bueno que comienza el fin al principio, amigo. Llegaron los nueve muchachos, ya chachazos, despachando chachos, cochinos que van a aportar a este rancho. Traigo versos anchos, más que el corto Sancho, ricos como el pan con chancho, pero duele más que el golpe del boxeador. Un buen gancho, mejor hermano, aléjate de los malos actos. Y acá que pase el tiempo y sigue con calma cantando cosas y casos del alma, que de eso se trata. Explayo en él, parámetros tendré que respetar. Y así procederé.